he fet del silenci una guerra. He après a viure sense res. Yo soy campesino puro y no empecé la pelea, pero si me busca el ruido la bailan con la más fea. Bienvenidas y bienvenidos a Pueblo, un programa en el que conversar sobre asuntos que afectan al pueblo, del que todos formamos parte. Tú, que estás al otro lado, el que les habla, Andrés Cabrera, o Pardo, que hoy nos acompaña. ¿Qué tal, Pardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Has visto bien el rollo a que me ponga hasta a leer? Porque digo, a ver si me voy a trabar este inicio. Estoy encantado de estar aquí, porque ya sabes que me gusta. Y muchas ganas de este viaje, para conocernos un poquito más, porque tú y yo hemos coincidido mucho. Hemos coincidido mucho, pero en ambientes festivos, más bien. Así, ¿no?, que hoy vamos a aprovechar para conocernos más y dar un poquito de juego a la gente para que... ¿Quién es Pardo? Primera pregunta, ¿quién es Pardo? Pues tío, alguien que acá recientemente descubrió que lo que le gustaba hacer por hobby, que es grabar, hacer fotos, dirigir proyectos, hacer videoclips, es ahora cuando se ha decidido hacerlo de verdad. Porque siempre ha sido algo... Pues yo llevo haciendo unos documentales de rap, de trap, de música urbana, como se quiera llamar ahora, desde hace 10 años, pero nunca me lo he tomado de manera profesional. Y es ahora con este último que he dicho, venga, a por ello. Así que ahora soy una persona con alta en la seguridad social, soy un autónomo y Harlems va para adelante y la productora que tengo va para adelante y todo bien. Así, ¿de dónde viene Pardo? ¿Por qué empezaste a llamarte Pardo? En el instituto, porque yo pasé de ser un chaval súper finito y poca cosa y llegó un verano y vine hecho un oso. Alguien me dijo, estás hecho un oso pardo. Y la H del final es porque cuando me hice el maldito Messenger... Pardo es que estaba gastado. Esa época es muy dura, el Messenger, durísima, ¿eh? Es durísima. Yo era el Yayo. No sé si te han hablado gente de Alcalá. ¿Conocemos de Alcalá? Mi mote es Yayo en Alcalá. Y la gente me conocía como el Yayo y yo me puse el Yayo en Messenger, tío. Claro, tío. Pues yo no podía ponerme Pardo porque ya habría miles de Pardo. Entonces la H... Ahora digo que la H es de Harlers, pero es mentira. Es súper choni. Es de la época del maldito Messenger, de los zumbidos y todo eso que al final echas de menos, tío. ¿Y qué es Harlems? Pues, tío... Harlems, yo cuando empecé a grabar, que no tenía ni idea de grabar, yo estaba cansado de que la escena musical del rap en el 2009-2010 estuviese totalmente estancada. O sea, al final, que yo no tengo nada contra Casey, de hecho tenemos amigos en común, no tengo nada en contra de CFDK, no tengo nada, pero sí que es cierto que ellos provocaron de una manera consciente o inconsciente que todo el mundo sonase igual. Se generan una serie de reglas, una serie de patrones que todo el mundo los seguía. Sin embargo, había otro tipo de gente, otro tipo de música, otro tipo de voces, de instrumentales, de ambientes, de temáticas, que yo creía que era muy importante, que creía que era el cambio, que creía que eran los nuevos jefes del rollo, que no se les daba visibilidad porque... A ver, que de verdad, que no es nada personal, pero cuando salió MTV Raps y lo presentaba Zatu SFDK, el tío, en vez de decir, hostias, vamos a coger a la gente nueva que está haciendo cosas, él metió a sus colegas. Uh-huh. Que todo bien, todo el mundo si tiene pasta y tal, al final reparte con los suyos. Pero está feo. Y a mí fue uno de los motivos de decir, joder, tío, vamos a darle voz a esta gente. Y poco a poco fui conociendo a gente y Harlems era eso, como la voz de la gente que merecía ser escuchada. Una especie de plataforma, una especie de salto. Y al final, pues... Todos los que salieron al principio ahora son millonarios, menos yo, son todos gente que ya está consolidada y está haciendo las cosas bien. Para el que nos esté escuchando, que no conozca qué es Harlem, son unos documentales de estilo urbano, hip hop, rap, sí. Con entrevistas muy chulos, se alternan, por ejemplo, este mismo año, pues... la verdad que está muy bien con otras imágenes, el anterior Harlems con tatuadores, hay mucha gente del estilo urbano, a mí particularmente me gusta mucho el trabajo que haces ahí. Gracias, tío. ¿Cómo es el momento de ponerte delante de una cámara, de hacer esa producción en 2011 cuando empezaste? Pues fue duro, principalmente porque yo me compré una cámara con el finiquito que me dieron en un curro y yo no sabía qué hacer. O sea, yo me compré la cámara y la miraba como, hostia, si está movida, cómo se enciende. Y ya lo de editar era un canteo, de hecho... Yo considero el proyecto pues mi escuela, porque yo no he estudiado audiovisuales, yo no he hecho nada relacionado a esto. Simplemente pues cogí una cámara y aprendí a usarla poco a poco, con suerte pues ha ido evolucionando. Pero al principio eso era un canteo, o sea, llamaba a mi colega del barrio, al More, sujétame la cámara ahí. No había cogido una cámara en notas en la vida, ¿sabes? Y cosas así, pues Al final, poco a poco, pero un caos. Un caos porque yo no sabía hacer nada, yo no sabía de tiempos. No había estructuras en las entrevistas. Yeah. O sea, yo no iba con un papel. Jugábamos al FIFA y luego, venga, vamos a grabar. Y así salió Harlem. Era como muy todo muy barrio, muy hecho deprisa, y a la gente yo creo que es lo que le gustó, porque era transparente. Te iba a comentar, justo tiene este rollo musical con el hip hop. ¿Cuándo empezaste tú a escuchar este género musical? Hostias, pues hostia, esto va a sonar muy triste, pero yo empecé con el nu metal, en verdad. A mí me pasaron un CD de Limp Bizkit, el Chocolate and Starfish, no sé qué, es un título súper largo. Y el cantante cantaba, pero a veces como rapeaba. Y yo, ¿esta movida qué es? Pues a partir de ahí, esto fue el 2003, 2004. A partir de ahí, pues ya fricada máxima. Y tenía la suerte de que en mi casa, tenía como mi familia y yo somos polacos, mi padre tenía una parabólica. Uh-huh. Y ahí enganchábamos la MTV alemana y el Viva Alemania, que en España pues sonaba en los caños y en Alemania sonaba pues Wu-Tang Clan y cosas así. Y claro, ahí pues ya me puse friki. Pero esos fueron los tristes inicios de escuchar música rap, escuchando primero nu metal. ¿Qué opinas de ese estigma muchas veces que tiene peyorativo el hip hop o el rap urbano? Gente desde una posición de privilegio de, bueno, esto es para gente de barrio, gente tal, como que no lo ven como arte, no lo ven como un género comparable a otros. Sí. ¿Qué es el arte, para empezar? Joder, tío, pues primero pienso que por suerte eso está cambiando. Uh-huh. Eso pasó en Estados Unidos, al principio como que se tenían, estos negros, esta gente, ¿qué hacen? ¿Sabes? Pero pilló fuerza y era gente, productores blancos que producían y que les metían en todo en toda la jet set de Manhattan y demás. Y aquí está pasando lo mismo. Ahora empieza a molar, ¿no? Ya no da vergüenza. O sea, el otro día a Pucho, a Zetangana, que es coleguita de hace mucho tiempo, salía en la Resistencia diciéndole que ya no da vergüenza decir que eres rapero. Porque ya el rapero da pasta, ¿sabes? Sí que es cierto, hay un estigma de la hostia, porque al final no es lo mismo que tu hijo salga con, yo qué sé, Laura Pausini, que es una estrella increíble, pero si tú dices que sale con, yo que sé, no, Relsby no, porque Relsby es un chaval educado, pero si coges al típico trapero, delincuente y tal, pues no es lo mismo y a lo mejor factura el triple. Yeah. Pero ahí es normal porque al final es calle, es barrio, es como lo sucio, ¿no? Lo que al final puede ser que esa persona sea mucho mejor, mucho más amable, mucho más educada, mucho más culturizada, ¿sabes? Pero el estigma está ahí, pero por eso, porque viene de las cloacas. Y es claro, lo que es. Al final, también mucha gente, y a mí me ha pasado, yo he estado en ese punto de etiqueto a alguien por sus apariencias, por lo que aparenta ser. Hay mucha gente de barrio, de orígenes humildes, que va a tener más corazón, que te va a dar la mano, claro, mucho más que gente que ha tenido todo, una serie de privilegios en la vida. Y es que esos son estigmas que te montas por cómo lleva un tatuaje en la cara. Este es problemático ya, ¿eh? Es que hay gente y gente. A ver, generalizar está mal. Tal cual. Yo también conozco pijos increíbles con un Aston Martin de 150.000 euros y es gente que es increíble. Pero yo qué sé, yo creo que con el tiempo al final todos vamos a como quitando las máscaras a todo el mundo y lo aceptamos. Pero sí que es cierto que hay como un rechazo. Y esos orígenes, justo se acaba todo este tema por los orígenes del hip hop, lo conocemos en Estados Unidos un poco. Sí. ¿Cómo es aquí en España también? ¿De barrios humildes empieza un poco...? Hay de todo. Yo te puedo decir que he ido a la peor zona de Horcasitas y he sacado a gente con mucho talento, pero también he grabado a gente en urbanizaciones que son, pues, también tienen algo que decir artísticamente, que es lo que hablábamos antes de empezar a grabar, que hay un... O sea, tú puedes ser rapero y ser pobre, puedes ser rapero y puedes ser rico, pero hay unos mandamientos, hay algo ahí que tú no puedes ser como un... La palabra más común que se usa para este tipo de juicios es fake. Yeah. Es que este tío es un fake. A ver, tus padres pueden ser, yo qué sé, tío, catedráticos, y tú puedes hacer un rap increíble, pero tienes que cumplir unos mandamientos. Tú puedes, tus padres no pueden ingresar 15.000 pavos al mes, tú tatearte la cara y decir, viva Horcasitas, que yo soy de aquí. A ver, ¿sabes? Muy bien, pero tienes que aclarar que esa movida es una performance o que te lo inventas, como bien dijo mi amigo Charles en Harlem. Que ¿en este último? Sí, además es que lo hicimos por eso, para que la gente no se engañase a sí misma, tío, porque tú no puedes decir algo que no eres. En otra música sí, yeah, en esta también, pero tienes que decir que es mentira, bro. O sea, eso es así, yeah, ¿sabes? Yo que, puedo... Que tu vida no es esa en realidad. Claro, tío. Mira, te voy a decir una cosa, tío, que si lo están escuchando ahora, pues me da igual, porque... Yo no pude continuar con eso. A mí me contrataron unos chavales que me dijeron, mira, queremos grabar un videoclip, tal. Me pagaban una pasta, ¿no? Una pasta. Y me dijeron, lo queremos grabar aquí, de esta manera, con estos planos, tal, no sé qué. Y claro, yo dije, vale. Me dicen, ah, Pardo, ¿puedes conseguirnos armas, tal? Y digo, bueno, a ver, os puedo conseguir Airsoft o lo que sea. Yo no voy a conseguirte un arma, tío. O una pipa de verdad, ¿no? O la tienes tú o yo no te la voy a conseguir. ¿Pitbull? Sí. Pues era la época de Pitbulls, Polo Sport, tal, no sé qué. Y todo iba bien hasta que me dijeron... Claro, yo escuché la música, era todo, escúchame, DMX, no sé si sabes qué artista es, un tipo súper duro con Pitbulls y tal, un tipo que está en la cárcel, un tío duro. Y tío, quedo con ellos, me dicen, ah, vamos a planearlo en mi casa, y voy a una pedazo de urbanización increíble que me piden el puto DNI al entrar. Llego a casa. Propia. Claro, tío, llegas a su casa, tienen un par de labradores, la madre ahí con las galletitas. Hermano, no me hagas grabar un videoclip, que esto es mentira. ¿Sabes? Graba esto, que es precioso. No tienes que avergonzarte por tener una buena familia, ¿sabes? Que quieres aparentar lo que no eres, al final. Sí, pero al final es que en esta música eso está como vetadísimo. Y yo lo condeno, ¿eh? Yo como persona pobre que he sido, que soy, pero he sido muy pobre, a mí me jode ver a gente que dice lo que no siente o lo que no vive, ¿sabes? Justo acabas de abrir para mí un tema interesante, que es esa gente que se olvida de dónde viene o que directamente no sabe ni cuál es su clase. Que esto, por ejemplo, leí en un artículo el otro día que mucha gente pensamos que somos de una clase superior a la nuestra porque es nuestra aspiración, queremos llegar a esto. Sí, la aspiración del pobre. La aspiración del pobre, y quiero llegar a esto, entonces yo me considero que soy de esto. Entonces mucha gente, a lo mejor con tema musical, llega a esas cimas y se olvida de dónde viene directamente... Dice, bueno, pues el barrio que se queda ahí. Sí. Es verdad que con Harlem justo das voz a gente que no se olvida del barrio, claro. Que no se olvida de sus orígenes. ¿Pero qué opinas de esta fama que acabas olvidándote de verdad de dónde vienes, tío? Hostias, pero es que eso pasa, tío. Hace poco mataron un chaval en Estados Unidos, a Pop Smoke. Para que veas, o sea, es la metáfora perfecta. El pibe, con veintipocos años, sus protegidos, o sea, la gente que lo protegía era Dr. Dre. Gente gordísima del rollo, ¿sabes? 50 Cent, era como, hostias, tú. Y le mataron en su casa porque fueron a robarle. Uh-huh. Un chaval con una proyección increíble. O sea, es la metáfora, en plan de, fíjate que al final, por mucho dinero que consigas, por mucha fama, al final eso te va a perseguir y eso está ahí, lo puedes ocultar o no, ¿sabes? Uh-huh. Pero es que tiene que ser difícil, tío. Tú imagínate, o sea, yo conozco en España casos de gente que tiene contratos millonarios de millones de euros. O sea, a mí me das, yo qué sé, 5 millones de euros, tío, y no sé cómo tolerarlo, ¿sabes? No sé cómo tratarlo. No sé si me voy a comprar un Maserati y voy ahí por Guadalajara diciendo... Flipando. Claro, en plan de, yo nunca he sido como tú. Mira cuánta pasta tengo, ¿sabes? Tiene que ser muy difícil gestionarlo. Y esto pasa con raperos, con futbolistas, yo creo que también. Con todo. Es que es muy difícil. Es que la pasta hace mucho, tío. También creo que, esto es opinión personal, el entorno. Si tú tienes un entorno que te mantenga los pies en la tierra y que diga, oye, que vale, has conseguido muchísima pasta, 5 millones de euros, pero tú vienes de aquí, no te olvides de dónde vienes, a quién te debes, la gente que de verdad te ha escuchado de primeras, hablando en género musical, que te ha escuchado de primeras, que ha estado en salas, en antros y ha estado contigo, no te olvides de esa gente tampoco. Para mí el tema social, sobre todo en el hip hop, creo que es un género que viene de ahí. Claro. Los orígenes, en Estados Unidos... Me gustaría tocar un tema. Yo, por ejemplo, no soy el que más controla, pero Tupac, Notorious B.I.G., me suenan los nombres. ¿Cómo afecta a las generaciones venideras que llegan aquí a España, pues esa música de Tupac, de Notorious, de esos orígenes complicados? Hostias, es que esos gordos, tío, digo gordos. Uno era gordo y el otro era delgado, pero su sonido era gordísimo. Pero, tío, es que fíjate cómo es el legado, ¿eh? Fíjate cuando eres bueno en esta música, cómo eres inmortal, tío. Yeah. ¿Sabes? Es una pena porque cada vez muere más gente haciendo este tipo de música, o bien por las putas drogas, o por las armas, o por deudas, o lo que sea. Pero, tío, me parece increíble que tú hagas un disco, destaques y mueras, tío, y la gente te siga escuchando el día siguiente con más reproducciones. Yo a Tupac lo he conocido ya muerto. Es que yo había fallecido y me ha llegado generaciones venideras, ¿sabes? No, a lo mejor muchas. Yo no entendía lo que decía, tío. A mí me calaba, ¿sabes? Solo por lo que ponía la voz, la entonación, lo que veía en los clips, y luego ya lees lo que decía. Coges las entrevistas traducidas y flipas en colores. A mí me parece que, en cuanto a música, tío, el rap es donde más legado dejas. Porque tú al final dices cosas, ¿sabes? No eres Marianita la que está cantando porque se la ha dejado su novio, ¿sabes? Aquí hablas de cosas muy duras, ¿sabes? Y yo creo que has puesto ejemplos, para mí los mejores, porque para mí son los más grandes que hubo, ¿sabes? Biggie y Tupac. Soy más de Tupac. Sí. Yo soy un fan de flipas. Pero es curioso, tío, cómo cala en la gente que no lo ha visto nunca, que no lo ha escuchado nunca y le pilla muerto y flipa con él, ¿sabes? Has tocado un tema que es el de las drogas. Has hablado que al final las letras tienen mucho. Las drogas en los barrios. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué la gente acaba refugiándose en las drogas, tío? Es que, tío, es como la solución fácil, macho. Date cuenta sé que hay niños de 16 años que por ser unos mandados, por llevar del punto A al punto B una bolsita de algo, les da para comer, para llevar a su casa. Es que es un tema muy complicado. Es un tema socioeconómico, sí, tío. Pero escúchame, esa droga está ahí porque a la gente le interesa que esté ahí. Ya. ¿Sabes? Porque todo el mundo sabe dónde está la droga en Madrid. Todo el mundo sabe. La policía sabe quién tiene en su jardín dinero enterrado, quién tiene droga. Y eso es lo que hay. Pero ¿por qué no desaparece? Es que eso es un debate. Solo un programa, solo hablando si, de si eso. Si terminamos esto, vienen los guardias y me llevan preso por todo lo que voy a decir. Que les jodan. Adelante, adelante. Que les jodan. No os hagáis guardias, chicos, por favor. Bomberos molan. Guardia mal. Tienen. Esto también te digo, opinión mía, pero al final hay un punto de moralidad que dices, esto lo hago, sí. Esto no lo hago. Para mí en el momento que aceptas, por ejemplo, echar a una persona de su casa, pierdes tu moralidad, porque dices, no, es que mi jefe me dice que haga esto. Hostia, tío. Es duro, ¿eh? Y fíjate que a lo mejor esto lo escucha alguien que yo conozco, porque yo, y me jode decirlo, tío, pero yo conozco un par de policías. Bueno, no. Pero me jode, no te imaginas cómo me jode decirlo, pero me jode, tío. Pero, tío, yo también conozco a gente que o ha estudiado para policía o quiere ser policía, pero el individuo, al final, no es el problema. El problema es cómo funciona jerárquicamente. Pasa en cualquier tipo de organismo en el cual tú te debes a lo que te diga tu jefe. Y tu moral, tu forma de actuar, no valga absolutamente nada. Y te digan, oye, da un porrazo a tu familia por estar manifestando y le abres la cabeza a quien sea. Ese es para mí el problema. Que a lo mejor tú puedes ser muy buena persona, pero poco a poco, en el organismo en el que estás... Pues esos son los que saben dónde está la droga y lo que produce en la gente, pero ya no en barrios pobres. ¿Qué te crees? ¿Que un pijo por ahí del barrio Salamanca no se mete sus tiros los fines de semana? Y no pasa nada, lo que pasa es que está peor visto, ¿sabes? Pero la droga es el puto cáncer que no se quiere extirpar porque interesa, tío. Pero yo lo que no puedo... A mí lo que me jode es que no, es que la droga es mala. Tío, han detenido a un montón de gente en la frontera de Cádiz, gente, guardia civiles, que llevaban años permitiendo el acceso a la droga y distribuyéndola a ellos. Yeah. En Barajas hubo un tío que salió en callejeros hablando de que no, como el guardia civil diciendo, es que aquí la droga, y al final ese tío le pillaron porque pillaba droga también. Tío, la droga en los barrios, pero en todos los barrios de España, ricos, pobres, eso es un puto mal a exterminar. Yeah. Y destruye todo, familias, economía, pero claro, ¿por qué no la paran? Ahí sí que podíamos hacer un programa especial. Se podría hacer un programa porque para mí muchas veces mucha gente con mucho talento se refugia en ello porque ve que el sistema no funciona, no encuentra su sitio en el mundo y dices, bueno, pues acabo en esto, o bien consumiendo o bien vendiendo, no entro a analizar eso, pero para mí hay un problema estructural que no es el problema propio de la droga. Mucha gente se refugia en ella como solución. Voy a cambiar un poco de tercio porque, no te preocupes, para no estancarnos aquí, vamos a volver un poco a Harlem. Has entrevistado a personas que ahora son conocidas en el panorama. Son ricas. No pasa nada. Zetangana cuando era crema, De La Fuente, De La Osa, Relsby. ¿Con qué entrevista te quedas que hayas hecho? Te he dicho los nombres más famosos, pero a lo mejor muchas. Te quedas con otra persona menos conocida. Tío, es difícil porque es que partiendo de la base de que yo me llevo muy bien con esos artistas, para mí son colegas y hay muy buena relación, creo que todos aportan algo. Pero a mí me pareció... No en el momento de grabarlo, porque, a ver, moló mucho ir a Mallorca a grabar a Rels. Fue muy divertido porque... ¿Y ya estaba bien en exclusiva para grabarle? Sí, me costó 5 euros el billete. Bueno. Y creo que me lo pagó hasta él, ¿sabes? Esos 5 euros, pero estuvo muy guay, tío, porque nos lo pasamos bien. Primero jugamos al FIFA, le gané en su puta casa. Te gané. Eso queda constancia, queda constancia. Hasta los huevos, que le veo, hay gente, le digo, Rels, ¿qué pasa con el FIFA? Y se caga. A veces me reta online, pero sí que pasa. En este último Harlem subo también un guiñito al final. Sí. Yo soy Dios en el FIFA y eso lo puedo demostrar en cualquier momento. Pongo dinero, a euro el gol. No, es broma. Pero me hizo muchísima ilusión. A mí me hace ilusión ver a los artistas crecer, ganar dinero, tío. Porque al final veo que pasan miserias. A mí, Rels B me vino a recoger con un Hyundai Gens de estos hechos mierda. Y ahora el pibe está, vamos, en cuanto a reproducciones, tío, es... Y fama, éxito, o sea, está arribísima, no hay nadie más fuerte que él en España, nadie. O sea, y es lo que es, y a mí me hace mucha ilusión de 3 años atrás mirar cómo era su vida y mirar ahora, que a mí me explicó dónde trabajaba, que cobraba una mierda por día haciendo pizzas, no sé qué. Sí, que sale ahí como el restaurante y dice, vamos a ir de la competencia, ¿no? Algo así. Eso es, y me hace mucha ilusión, pero todas, tío, todas, sobre todo porque... A mí lo que más me gusta de Harlem, tío, es que como no gano dinero con ello, pues por lo menos lo hago con gente que me cae bien. Y me lo paso bien siempre. Entonces, cuando grabé a De La Fuente, pues me vino a buscar, nos fuimos a comprar un chuletón, me hizo en Granada, además me dio una vuelta, me enseñó todo. me quedo con todo eso. Es que es un viaje increíble, Harlem. O sea, no es un proyecto de decir, es una especie de startup, a ver si me lo pilla alguna tela. A mí eso me da igual. La gente ya lo sabe, que me suda la polla el ganar dinero o no con Harlem, porque me lo paso muy bien. Y no puedo decirte una entrevista favorita. Me lo paso bien siempre, tío. Qué guay, guay. Justo acabas de hablar de Granada. Ahora, sí. Esto se está emitiendo en la provincia de Granada, aunque ahora hay gente que nos está escuchando desde fuera. Sí. A mí hay algo que me está gustando mucho. Yo vivo en el Albaicín. En el Albaicín son Ajax y Proc. Se escucha muchísimo. Vas por las casas, claro. Escuchas a Ajax y Proc. La gente en el coche con Ajax y Proc. Hay este sentimiento de identidad, claro, tío. Que, tío, te lo da el hip hop y te lo juro, hasta que no he llegado allí a Granada no he visto como, hostias, que somos del sitio que son Ajax y Proc. ¿Qué opinas de ellos? Tío, no les conozco personalmente, me caen súper bien. O sea, yo veo sus entrevistas, me caen súper bien, tío. La música que hacen me parece muy difícil de hacer, es muy buena, pero porque yo no sé cómo la han hecho, porque es muy difícil coger el sonido de rap de toda la vida, lo que se suele llamar el hardcore y tal, y adaptarlo a los tiempos de hoy y haciendo cosas con artistas que no pertenecen a ese sonido. Ellos lo han hecho perfecto. Ellos te pueden hacer un tema con, no sé si tienen alguno, con alguno de estos de toda la vida como Casey, pero lo podrían hacer. Pero también se podrían hacer un tema con C. Tangana y no desentonarían nada, ¿sabes? Yo creo que tienen los dos, tanto por separado como juntos, creo que tienen una personalidad increíble. Llenan muchísimo a su público porque transmiten una barbaridad. Y no les conozco, tío, pero me caen genial. Y a ver, yo les había sacado en Harlems, pero yo cuando ya volví de Polonia, ellos ya estaban arriba, ya sabes. Entonces ya no tiene sentido, pero mi respeto lo tienen desde hace mucho tiempo porque creo que son unas máquinas. Eso es así. Luego también, justo Ajax y Proc meten mucho mensaje político, social, claro que sí, y demás. Claro que sí. Ese mensaje político en las letras también del rap, lo hemos hablado un poquito antes, pero también me gustaría matizarlo. Y es muy complicado, tío. Y es, creo que lo has dicho tú, pocos géneros tienen ese mensaje. Cada vez, a ver, sí que es cierto que estamos en una época donde el sonido del rap, del trap, de la música urbana, cada vez tiene menos esa fuerza política. Hay frases, pero ya no hay un tema dedicado. No, total. De hecho, a mí los grupos que hacen música guerrillera de este palo, pues como el Pablo Hasél, los chicos del maíz, a mí me parecen malísimos. Como raperos. Malísimos, pero tumores. Tumores. El chico este que se tuvo que ir a Holanda o a Bélgica. Baltonic. Baltonic. Ese tío, para mí, debería estar preso porque es muy malo, ¿sabes? Rapeando y haciéndolo todo. No por lo que dice las letras, sino como rapero. Está muy mal el tío. O sea, está mal que le persigan y que le quieren meter en la cárcel, pero el tío muy malo. Entonces, está bien que haya gente que rapee guay, que diga cosas guay, y encima metan contenido de guerra, ¿sabes? Que es como Ajax y Proc. Así que guay, tío. A mí me mola que se hable. Cuanto más, mejor. Porque al final tú... Es que lo que los artistas muchas veces no se dan cuenta es que se te influencia muchísimo a los chavales. Bestial. O sea, tú puedes ser un rapero y puedes hacer que 2.000 chavales se voten a un lado o a otro, tío. Con que tú lo digas. Entonces, no está bien educar de una manera en plan de que voten y tal, pero sí explicarles las cosas y, tío, que vean que hay dos mundos, ¿sabes? Y que estén bien puestos. Pero... Tío, me mola que la gente hable de política y me mola que se mojen, tío. No, que no me gusta. No, es que como hay mucha gente... Es que el problema es que hay pasta de por medio. Entonces, a lo mejor a un artista no le interesa decir que le follen a Vox, como hizo Rosalía. Claro. El tuit de Rosalía... Ole, es de atreverse, coño de Rosalía. Que es que yo la conozco hace mucho tiempo. ¿Sí? Ya no tenemos contacto, pero en el 2014 hablábamos mucho y tal. Y a mí me parece increíble que una chica en una multinacional... Que la gente puede decir que es marketing o lo que sea. Sí. Pero que esa tía que la escucha todo el mundo... Ahora mismo todo el mundo quiere un tema con Rosalía, pelis con Rosalía. Pero es que no solo en España, lo de Rosalía es bestial. Rosalía es Dios, en todos los aspectos. Y que ella diga fuckbox, eso, vamos, dije, ole. Claro, a ver, no va a ser la más anticapitalista del mundo, la más tal, la más revolucionaria, pero va a decir, oye, hay unos límites que no se van a superar y voy contra esos límites. A tope, tío. Y ya está. A tope, no pasa nada. Vamos al tema musical. Sí. Justo es un tema que tocáis mucho en las entrevistas que he visto hoy en Harlems. El tema de las discográficas. Vivimos en un mundo que casi te puedes producir tú y hacerlo tú por tu cuenta. Y eso es lo que dejó de las discográficas. Discográficas en el género musical que estamos tocando. Hostias. A ver, a lo mejor me busco muchos enemigos si te cuento esto, pero me da igual. Me da igual porque no me van a dar dinero, así que me da igual. Yo a veces voy a eventos, me invitan a muchos eventos y tal. Las revistas, no la gente que invita a los eventos. Me invitaron a uno de una plataforma musical, no voy a decir el nombre, que está todo el mundo ahí, hay dos, ¿no? Vale. O tres. Pues hay una de esas. Hay una que tiene un logo verde, pues una de esas. Y claro, yo fui allí, estaban todos los tochos de España. Estaba, pues, Tetangana, estaba Rels, estaba Recycle, toda la gente gorda estaba ahí, ¿no? Y a mí me pareció muy curioso, tío, porque cuando les presentaban, primero la vicepresidenta de esa discográfica, o sea, de esa plataforma con el logo verde, salía hablando y digo, tío, si no tienes ni puta idea de lo que estás hablando. O sea, tú puedes ser una empresaria e invertir, pero es que no sabes ni pronunciar los nombres de esa gente. Y las discográficas se han dado cuenta, tío, de que un chaval que ha grabado un disco en su puta casa puede hacer en un verano 300.000 euros. Y lo que les jode es que de esos 300.000 euros ellos no ven ni un puto duro. Yeah. Eso es lo que le jode a las discográficas. Que no muerden del pastel. Claro, ese. Tío. Entonces, ahora mismo ves un montón de gente que trabaja en las discográficas, que tienen 60 años, que están a punto de jubilarse, fichando a todo el mundo porque no saben quién mola. Yeah. O sea, no saben. Yeah. Entonces, vamos a contratar a este, que eso está bien y está mal. Es como los inversores de arte, que no entienden de arte, pero invierten en obras y la industria crece. Pero yo creo que en esta música, tío, yo que sé, aunque sea asesores. Yo se lo dije al de Sony, digo, contrátame, tío. Yo te los busco. Que se rió el cabrón. Sé quién mola, sí, quién porque no. Yo le dije, ¿qué pasa? Digo, todos los que han salido en Harlem, tío, les habéis fichado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que os lo veis cuando sale a ver a quién ficháis? Dadme algo, tío, un trocito del pastel. No pido mucho, 1000 pavos al mes. Y yo os digo quién mola, quién no. Que estoy puesto en la movida. Pero las discográficas están acorraladas, tío, porque ven a los chavales volverse ricos sin ellos. Entonces, pues, claro. Tú puedes hacer mucha pasta, puedes comprar una casa a tu madre, puedes hacer giras, pero si no firmas con una discográfica no vas a ser nunca una pregunta del pasapalabra. Ya. Nunca vas a estar en un cartel de los 40 principales. Que yo creo que cuando los artistas llegan a donde siempre han querido llegar, que es a tener dinero, fama, respeto, dicen, hostias, tío, pero ¿por qué yo que hago más dinero que una de Operación Triunfo? Hay una barrera, ¿no? Claro, entonces firmas. Y, tío, a mí las discográficas me dan igual. Me parece bien que estén. Se tienen que adaptar a los tiempos que corren. Tienen que jugar a favor del artista, que es el que les hace rico. Pero es un tema complejo. Que renueven contratos, que echen a los viejos, tío, contraten a los jóvenes, que son los que se empapan de la movida, los que entienden. Pero discográficas sí, si hacen las cosas bien. Y no engañan a la gente, porque te puedo decir que yo conozco artistas que se han querido pirar del sello y han tenido que pagar 3.000, 5.000 euros. Y no eran nadie. No eran reconocidos, no eran millonarios. Y yeah. Te tienes que endeudar porque un hijo de puta te dijo que te iba a hacer las cosas y no ha hecho nada. Y no puedes publicar una canción en YouTube porque te la tiran, porque, ¿sabes? Yeah. Esas son como unas sectas, tío. Unas sectas. Tú puedes ser beneficiado de una secta si formas parte de la secta y ganas pasta. Pero estás dentro de una movida. Yo que sé, es raro. Que no tienes independencia casi al final, que dependes de muchas cosas, de muchos movimientos. Seguiría hablando de hip hop, de rap, de Harlems. De verdad, hice a verlo en YouTube. El último Harlems está muy chulo. Lo encontráis. Si ponéis Harlems en YouTube, lo vais a encontrar de primeras. Ahí está. Vamos a cambiar un poco el tema de la charla. Lo has comentado al principio. Tú vienes de Polonia. ¿A qué edad llegaste aquí a España? Es que yo tengo unas lagunas muy, muy precisas. Niño, sí, tendría 2-3 años. El papel de la inmigración, sobre todo en un mundo cada vez más intransigente, más racista, sí. Más racista, complejo. Sí. Racista, es la palabra. ¿Tú has sentido episodios de marginación por tus orígenes? Joder, sí, pero además un sí rotundo. Yo tenía un apellido raro. Yeah. Yo en mi clase era el único extranjero en Guadalajara. Yeah. Que ya de por sí son paletos allí, pues imagínate. A ver, es duro hasta que aprendes a defenderte, ¿sabes? Cuando ya pillas un... Dices, hostia, es que yo no tengo por qué aguantar tonterías de nadie. Pero yo los primeros años lo pasé mal, hasta que aprendí que si tú me insultas y yo tengo un compás y te pincho con el compás, dejas de insultar. ¿Sabes lo que te quiero decir? La ley de la calle un poco, ¿sabes? No, sí, pero al final es eso, tío. Pero yo porque tuve ese... mi padre me dijo, tío, si te pegan, pega. Es que no tiene más. Pero es que la gente es muy racista en general. E incluso yo te puedo decir que amigos míos, tío, yo les he escuchado conocidos, en la misma frase, no en la misma frase, pero en la misma hora del café decir, España no es racista, pero... Y a la media hora soltaron, eran putos gitanos. Yeah. Claro, es la movida, yeah, ¿sabes? Es que es un mundo, tío. No soy racista, pero a mí los rumanos, a mí los gitanos... Bro, eres racista, no pasa nada. Está mal, corrígelo, pero eres racista. Y eso a niveles ya de decir, de, joder, que tú conoces a una persona y a lo mejor no lo parece y piensa de esa manera, pero ya los que no lo esconden lo proclaman y tal y se alían a un partido político, pues eso es lo triste, pero es duro crecer en España, da igual. A ver, ahora mucho menos, yo lo pasé mal y luego lo pasé combatiéndolo, pero yo siempre estaré a favor de la gente pobre, de la gente que va a buscarse la vida. Y lo siento mucho, tío, pero creo que la persona pobre ha vivido más que la persona rica. Ya. Puede ser menos culta, más culta. Pero creo que hay personas, tío, que si no han pasado determinadas situaciones, si no saben lo que es abrir la nevera y decir, hostia, si no trabajo no tengo comida, no porque me la llene mi padre, mi hermana, tal. Es que eso es durísimo. Mis padres se fueron de Polonia porque no tenían para darme de comer. Mi padre vino con un coche robado. ¿De qué parte de Polonia? De cerca de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania, a unos 150 kilómetros. Pues mi padre vino con un coche robado a España, tío. Y yo estoy orgullosísimo. Y mi padre vivió en la calle, mi madre trabajó de asistenta. Hemos vivido los tres en una habitación compartida, en típica piso patera, como llaman. Sí. Yo solo he vivido, tío. Y de tener regalos que mi madre pues había robado de la casa en la que limpiaba, fíjate. O que no robado, sino que el jefe decía, va, eso si quieres, tíralo. Claro. Y en vez de tirarlo, claro, y mi madre me lo daba. Y yo encantado. Pero, tío, a favor siempre de la gente pobre, de los inmigrantes, tío, porque al final, por mucho que quieras, no, tú no puedes ser racista hoy en día. No puedes, tío. Tú no puedes ser nazi. ¿Qué vas? Te metes al metro y te pegas un tiro. Pues esa es la realidad. Hay gente de todos los lados, hay logística, la gente se mueve por trabajo. Y ahora, pues, la gente está un poco más sensible. Pero dentro de 200 años vas a ver negros, súper negros, decir hola con un acento de Cádiz que flipas. Claro. ¿Sabes? Y eso es lo que es la pura evolución, tío. El racismo tiene que morir. ¿Qué opinas de esa gente que etiqueta a alguien de ilegal? Ser ilegal en un sitio, tío. La palabra ilegal porque no tienes un papel, porque es que es alucinante. A mí de verdad me está de la cabeza. Triste, no, tú no eres legal en este sitio. Porque y no eres una persona, no has conseguido una persona. Y muchas veces en los medios, sí, en colegueo, tomando el café con alguien, dice, no, es que estos inmigrantes como si fueran, sí, una clase inferior a la tuya porque no tienen un papel, tío. Pero porque no saben lo que es la vida. No saben lo que es que, tío, es que a lo mejor España se cae. ¿Y tú? Bueno, se ha caído varias veces. Yo tengo colegas en Inglaterra, colegas en todos los lados que han tenido que irse fuera a currar. Pero precisamente es esa, tío. Los analfabetos de verdad son ese tipo de personas. Yeah. No alguien que no haya leído un libro, tío. Te lo juro. Para mí son experiencias, son vivencias. Y que alguien considere a una persona peor por no tener un puto papelito con una foto. Yeah. Ese tío es un subnormal, ese tío tiene que morir. Y escúchame, yo en ese tema soy súper radical. Y yo, vamos, mi padre no cometió un error, pero mi padre, por ejemplo, no me hablaba en polaco cuando había gente que no entendía. Se avergonzaba un poco, quizás. No se avergonzaba, pero él tenía como la obsesión de yo no quiero generar un gueto, yo no quiero que nos miren raro. Que ahora dices, a ver, estaba bien y estaba mal. Pero, tío, yo creo que las personas que de verdad, piensan de otras personas que no tienen derechos por no tener un papelito, esa gente para mí está muerta. Pero desde el momento que escucho algo así, no ser tolerantes con los intolerantes, al final. Sí, yo lo siento mucho, pero yo lo siento, este mensaje fácil de no, todas las ideologías se tienen que aceptar. No, que yo jodan. Lo siento, yo lo siento. Hay gente que no se tiene que aceptar sus mierdas políticas, no, sus mierdas de racismo y demás. Y eso me preocupa especialmente lo que está pasando en Polonia. Sí. En Polonia, en Hungría, en ciertos puntos de Europa, que está creciendo racismo, un fascismo bestial. ¿Cómo ves la situación en Polonia actualmente? A mí, primero, me parece ridículo que un país, o sea, tú vas a Polonia, una concentración esta super patriótica, y están ahí Polonia para polacos. Tío, coge las estadísticas y mira cuánta gente manda a Polonia fuera a currar. Yeah. Es tristísimo. A Inglaterra, va muchísimos, ¿no? Claro, joder, a todos los lados. Yeah. Y ahora en España, porque ya no hay tanta construcción, pero la mayoría de los bloques que ves en cualquier barrio en España está hecho por polacos, tío. ¿Sabes? Pero ¿cómo puede ser que un país, tío, que vive de la exportación, vive de, joder, en cada calle? ¿Tú has estado en Polonia? ¿No? Está en Varsovia, en Cracovia. ¿No estuve hace 4 años. ¿No te has fijado que en todas las calles había como 4 o 5 puntos de cambio de moneda? Porque viene gente de fuera a cambiar los euros, a cambiar a zlotys. Claro, tío. ¿Qué sentido tiene? Nada, Polonia está muy mal. Polonia es 1920, tío. Fíjate, o sea, castigados primero por la dictadura que hubo y ahora quieren imponer otra totalmente, que es de derechas extremas, y está feo, pero porque, tío, Polonia es de los sitios más racistas que yo he visto en mi vida. Uh-huh. O sea, yo he ido con colegas negros por Lwów de noche y ver a gente hacerle, pues, imitando los monos o preguntarle cosas, te lo juro, tío. ¿En serio? Y tú ves pegatinas en los coches de Stop Islam, cosas así, ¿sabes? Es normal hacer una broma con un puto negro o un puto maricón. Es así, tío. ¿Y Polonia qué, es así. ¿Qué influencia tiene la Iglesia Católica? ¿Es de los países con más influencia la Iglesia Católica en Polonia? Pues, tío, es que yo soy muy anti-Iglesia. Anti-religiones no, porque cada uno cree en lo que quiere y al final es un vacío que te llena. Pero a nivel Creo que es empresa, tío. Es una empresa que... Es la empresa más rentable de la historia, lleva milenios. Claro, defendiendo toda la gentuza para salir ellos beneficiados. Pero sí, a ver, España es súper católica, tío. De hecho, yo me acuerdo, mi madre viviendo en España, yo iba con ella a misa hasta los 18 años para que ella no se sintiese mal. Y yo por dentro me cagaba en Dios, pero tenía que ir con ella. ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo respeto la religión, pero no respeto la iglesia precisamente por ese tipo de cosas. Y en Polonia, pues, que salga un cura diciendo que no es normal ser gay, no es normal tener, yo qué sé, tío, votar a la izquierda, que lo han dicho los curas, ¿sabes? ¿Qué es eso, tío? La iglesia está mal, eso es otro mal a exterminar. Yo tengo una lista, tío, tengo un Death Note, tío. Death Note de cosas si algún a exterminar. Día tengo dinero, armas y, sobre todo, inmunidad, yo necesito más armas, tío, para cargar. Y los primeros que destruiría serían iglesias, tío. ¿Y qué papel ha jugado la URSS, el comunismo estatal? Yo siempre lo he dicho, esto es opinión personal, yo creo en un comunismo libertario, pero en un comunismo estatal creo que tiene sus fisuras y creo que ha provocado también quizás ese crecimiento de la extrema derecha, la época anterior de la que venía Polonia. ¿Qué papel ha jugado el comunismo estatal en Polonia? Es que mi padre me dice siempre lo mismo, que a nivel artístico ese tipo de comunismo era genial porque ellos siempre potenciaban el arte, pintores, músicos, atletas, pero es que ha dejado muchos residuos, tío. Ha dejado, sobre todo, se ha generado una imagen de esa política. O sea, la gente dice comunismo y dice, guau, es que Polonia tenía una dictadura comunista. Claro, era una dictadura, tío, hasta el 89. Pero claro, está mal conceptuado. O sea, la gente oye, dices comunismo y dicen Venezuela, Polonia, la URSS, ¿sabes? O ven al típico enemigo en las películas de los yankees con el gorrito, ¿sabes? Con la estrellita. Somos una generación educada en base a las películas de claro, Hollywood. Nos han timado por todos lados, brother. Pero es así. Pues es que pues algo mal hecho. Ese es el resumen. Creo que fue algo que se hizo mal, igual que se hicieron muchas cosas mal en otros países. Se podían haber hecho mejor, pero yo qué sé. Fíjate, si mi abuelo estuviese vivo, que mi abuelo se llamaba Zenon, tío. Él defendía el comunismo siempre, porque era un agricultor de toda la vida y tal, que de hecho cuando la gente iba en tractores, él iba a caballo todavía, le daba igual. Pero tío, creo que es una época para olvidar, tendrá sus conclusiones. Yo creo que arquitectónicamente sí que me flipa, porque todo lo que es edificios, yo que sé, ayuntamientos, todo arquitectónicamente, pues me flipa, pero en cuanto a política, tío, pues tú lo sabes, es que eso no estuvo bien. Y justo te iba a preguntar la situación en Polonia actual. También justo esta semana leí un artículo que hablaba de se ha intentado con la Unión Europea equiparar a todo el mundo por igual. En Polonia hay un euroescepticismo bestial acaparado por la extrema derecha, que creemos que somos iguales que unos alemanes. Nos pasa aquí en España que yo es que soy un europeo, te crees más de lo que eres, lo hablábamos al principio de la charla. Y claro, quizás en Polonia, y analizaban gente de clase media en Polonia, que decía, cuando ves de verdad que estás mucho más puteado que un alemán, que un francés, que incluso que un español, dices, hostia, esta no es lo que yo quiero, la Unión Europea. Yo lo que quiero es alguien que defienda mis intereses. Y ahí llega el nacionalsocialismo. Sí, tío. Y es donde está creciendo. En esa gente descontenta que creo que está pasando igual en España. Gente de clase trabajadora que se piensa más de lo que es y les llegan con mensajes fáciles y les dicen, oye, el problema son los inmigrantes. El problema es tal. Sí. Y es bestial, tío. Mientras le roban ellos, te dicen que el malo es el otro, ¿sabes? Hay un meme muy, muy fácil, que aparece un señor con un montonazo de galletas y aparece un señor con una galleta y un inmigrante con cero galletas. Sí. Y le dice el señor con muchas galletas, el empresario, ten cuidado que ese inmigrante te va a quitar tu galleta, mientras él tiene muchísimas galletas, tío. Es que fíjate, es un meme, pero resume muchísimo. Resume muchísimo, tío. Pues es lo que dices, tío, son mensajes fáciles. A ver, te lo juro que yo conozco gente así, es triste, pero juzgas fácil a la gente cuando ya de su boca salen como palabras como la paguita, el chalet de la mansión de iglesias, que si lo del coronavirus con Montero, que dijo que lo sabía y demás. Claro, ellos utilizan todo eso, tío, para odiar, ¿sabes? Sin embargo, yo creo que al final es todo una gran farsa, una gran pantalla de humo que utilizan esos partidos políticos, pues como el, a ver, como Abascal, que no ha trabajado en su vida. Claro. Y, sí que y no ha ido a la mili en su puta vida, y el tío es promilitar y tal, y está divorciado también, ¿no? Y defiende... Y ha cobrado del Estado toda la eso vida. Eso sí que es un puto meme. Eso es un puto meme. Un tío que te está diciendo esto, y él no ha hecho nada, ¿sabes? Pero es que, fíjate que es muy fácil manipular, pero me parece muy deshonesto el antihonor utilizar a tu pueblo. Así tú quieres a tu gente, les manipulas para que griten cuatro cosas que les has enseñado. Has cogido a un padre de familia que está desquiciado porque cobra 800 euros, pero eso no es culpa ni de los rojos, eso es culpa de gente como tú que está, tío, obligando a la gente a aprenderse el discursito fácil mientras tú robas, porque todos los políticos roban. Yeah. Todos, todos. Y lo veo hasta en los pueblos, tío. Lo que no puede ser es que en un pueblo ya estén haciendo líos, ¿sabes? Que inviertan dinero en arreglar la plaza y se gasten el 70% y el 30% para gastos. Esa es la movida. Comisiones al final, claro. Pero mientras te dicen eso, dicen, no, es que los inmigrantes, es que la paguita, es que el chalé, es que el no sé qué, es que los ocupas. ¿Qué ocupa? Yo no conozco ni un ocupa que va. Tío. Y yo los ocupas que conozco es una ocupación política de edificios del Estado, claro, que están abandonados. Claro. Que no es una ocupación de tu casa como particular. Hace poco, además, vi un artículo sobre lo mucho que ha crecido Securitas Direct este año. Es que en las noticias te aparece un anuncio, te dicen la noticia de la ocupación y el primer anuncio que te sale es Securitas Direct. Claro. Pues, tío, es alucinante. Fíjate, a ver quién tiene participación ahí, quién tiene acciones, eso habría que mirarlo, pero no va a interesar. Es mejor hacer ondear a una bandera a un pobre hombre que se piensa que todos los males vienen del pobre negro que está recogiendo fresas. ¿Sabes? O del pobre marroquí, del pobre polaco. Y no del empresario que le contrata sin condiciones laborales. Claro, tío. Eso no es lo malo. No, es que el puto Iglesias, es que el Coletas. Es triste, pero es que está, la gente, tío, está educada así. Vamos a acabar la charla. Me gustaría seguir hablando también de esto. Sí. Es la movida del tiempo. Sí. Acabar la charla con algo positivo de Polonia. Dime motivos por los que sentirte orgulloso de ser polaco, porque sé que los tienes y muchos. Muchísimos, tío, muchísimos. Primero la comida. Yo ahí puedo dar fe, ahí puedo dar fe. Yo solo, mira, quiero volver solo por comer, tío. Voy mucho, pero me apetece volver por comer, y con esta mierda del COVID es duro. Pero, tío, Polonia, aparte de lo que sea ahora políticamente, ha tenido una historia muy rica, porque sí, hemos estado follados por los rusos, por los alemanes y tal, pero durante un montón de siglos Polonia fue fuerte. Renaciste, tío. Y luego después, claro, de haber, tío, desaparecido también. Claro, fíjate cómo nos la liaron los putos rusos, tío. Pero bueno, no pasa nada. Polonia es increíble, tío. Tiene unos paisajes brutales a nivel cultural. Es increíble. El cine polaco, la música polaca. Hay mucho que descubrir de Polonia. Y sobre todo el alquiler. Yo siempre digo lo mismo. Alquílate un coche y vete, tío, desde Varsovia hasta Gdansk. Por los pueblos, por las ciudades pequeñas que te encuentras. Gdansk, ciudad costera al norte. Eso, ¿no? Es del norte, o sea, te haces como 600 kilómetros y conoces toda Polonia. Porque en España estamos acostumbrados, es que en España, tío, comes de todos los rollos y demás. En otros países pasa también, y creo que Polonia es uno de esos países, tío. La gente es cálida, atiende bien, ¿sabes? Como que te ayuda. Son más secos porque no da tanto el sol, la gente está como más enfadada. Pero creo que Polonia es un país muy bonito, tío, que lo está destruyendo la gente de mierda que está al poder, ¿sabes? Yo, ya te digo, mis experiencias de unos días, de pocos días, estuve en Cracovia, Varsovia, pero me trataron genial, tío. Sí. Y lo que has dicho, yo recuerdo estar en un restaurante, estaba la carta en polaco, yo no sabía absolutamente nada de polaco. Sí. Y, tío, me vieron el típico, perdido, guiri perdido, me ayudaron, me dijeron, yo, como pude, digo, lo típico, lo mejor para comer, comí de la hostia, la gente súper amable conmigo. Y yo no sabía de primeras, es que no sabía interpretar la carta, porque no es que me viniese, no se parece mucho el polaco al castellano. Nada, nada. La gente que aprende polaco me parece, ojo. Es verdad que yo al final como lo que sea, ¿sabes? A mí me pones un plato de lo que sea y me lo como. Pero que me trataron muy bien y la experiencia que tengo es muy positiva. Me da una pena acabar con esto, pero vamos a pasar con la canción, con la sección musical, Pardo, sí. Que justo has elegido un tema de Alberto, que aunque no me lo parezca, flipas, ¿eh? Es de Polonia. Y es negro, es un polaco negro en Polonia, tío. A ver si lo pronuncio bien, ¿eh? Czarny Charakter. Czarny Charakter. Czarny Charakter. Sí. Vamos a escuchar Czarny Charakter de Alberto. Mordo. Dzwony bite na okrągło, jadę na rondo. Pruje się kondon, bomba na ryj. But na telefon, bo dzwoni po psy. Ej, mordo. Ty mi nie mów, że nie wolno, skończy się wojną. Wjeżdżam na ostro, nie pomogą łzy. 022, WWA styl. Moi ludzie mają noże, nie kły. Jeden z ruch dostaniesz i ty. Wybite okna, wyłamane drzwi. Wzięli chłopaka, zostawili krzyk. Ej, czarny charakter. 5 kilo z hakiem. Zarabiam papier, jadę w pakiet lewym pasem. Czarny charakter. 5 kilo z hakiem. Zarabiam papier, jadłem pakiet lewym pasem. Padają strzały, spadają głowy. Wpadają czarni, celują z broni. Wysoki sądzie, jakie dowody? W powietrzu wiszą kłopoty. Za mało lata, pakiety kraka. Rzucone browisko, od starszego brata. Lepiej zarabia, ulica boisko. Groziła mu kriata, ale nie płakał. Zrobiło się ślisko. Dawaj adwokata. Nie gadam z policją. Ej. czarny charakter. 5 kilo z hakiem, zarabiam papier, jadłbym pakiet lewym pasem. Czarny charakter, 5 kilo z hakiem, zarabiam papier, jadłbym pakiet lewym pasem. Tutaj łatwo stracić szybko twarz. Uważaj w co i z kim tu grasz. Nie takich wywozili w las. Nie spłacił długu, leci w piach. Pardo, porque este tema, para empezar, musicalmente... Aunque no lo entiendas. Aunque no lo entiendas, te vienes arriba. Yo te lo prometo, cuando me la pasaste ayer, estaba en mi casa escuchándola, se la puso a Carmen, que la conocemos los dos. Digo, mira, escúchala, escúchala, qué temazo. Me gustó mucho, tío. El drill, tío. El drill. A mí lo he descubierto hace no mucho, en verdad, cuando me vinieron un montón de grupos de Inglaterra y demás. De típico de recomendaciones de YouTube, porque tú me dirás lo que me viene, cómo descubro yo el drill. Pero a pesar de que el drill no venga de Inglaterra, que viene de los estates, como casi todo, en Inglaterra ha hecho fuerza, tío. Y los ritmos, la temática... El drill es como lo más sucio del rap, tío, porque es otro ritmo, rapean, con otra entonación y tal, pero la temática, eso es como... Si suena una canción de drill, tienen que poner un aviso de que eso vas a ver ahí muchas cosas turbias. Violencia, apuñalamientos y tal. Pero a nivel artístico, tío, yo pienso que tiene mucho que dar, porque todo eso es rabia al final. Todas esas palabras, aunque un tío te esté diciendo de que te cogemos con los menores y te pateamos, tú lo puedes analizar como un subnormal y un basto, pero si tú no... O sea, te está diciendo que hay chavales que están pasando penurias y que te van a robar entre 15, porque claro, uno solo no puede, pero son niños, tío, que están robando. Entonces creo que tiene un doble mensaje, que a lo mejor es politizarlo mucho o investigar demasiado, pero creo que el drill ofrece mucho más de lo que la gente se piensa, tío. Y que... El chico este, Alberto, que yo le descubrí hace poco, me lo pasaron mis sobrinos, que ahora tienen 16 años, y tú me dirás. Que viven ahí en Polonia. Viven en Polonia y me pasan todas las movidas. Digo, este tío mola. Y lo primero que pregunté, digo, ¿y este tío es conocido? Me meto al link, tío, no sé cuántos millones. Millones de visitas, lo sí, vi. Sí. Y en todas sus letras, él habla de lo difícil que es crecer siendo negro en Polonia. Tú imagínate, ya. Si son racistas con alguien que tiene barba, imagínate. Y él es curioso porque él, a modo mofa y a modo réplica, hace sonidos del mono en las canciones. Empieza, claro, en plan, me estás llamando utilizando... mono. Claro, y en las canciones cuenta como, venís cinco a por mí, me pongo de pie, y es un tío de 2 metros. Y salís corriendo, y el tío dice que le da igual que se les parta el cráneo, que lloren, que sangren, que va a pegarles. ¿Sabes? Creo que es un... Se puede analizar de una manera sencilla, pero creo que tiene un mensaje muy, muy, muy considerable, ¿sabes? Y creo que el drill se merece todo lo que le está llegando. Hay drill en España, muy buen drill. ¿Qué significa Charny Character? Charny Character, la traducción literal, significa carácter negro. Uh-huh. Y es lo que se le suele decir a la gente cuando está malhumorada. Como que este tío siempre está de mal rollo, ¿sabes? Uh-huh. Cuando tienes un mal día, pues tienes Charny Character, que es como el carácter negativo, como que todo te lo tomas mal, todo te enfada y demás. Y es curioso que el tío haga de ya pues un emblema, ¿no? Y haga algo suyo con ello. Me parece genial. ¿Qué tal el drill en España? Que justo lo has tocado. Hay mucho drill, tío. Hay gente, hay chavales, sobre todo chavalines. Digo, pero tío, si no has nacido y ya, ¿sabes? Si ya estás haciendo drill, no has hecho rap y estás haciendo drill. En Harlem sale un chaval que hace drill, que es Ghetto Boy, y mola muchísimo. Es que es el sonido, tío. Lo escuché a través de Harlem, me puse un par de temas suyos y me moló bastante Ghetto Boy, tío. Me moló bastante. Y lo entiendes, pero dices, ¿qué burradas hablan? O sea, pero es que al final eso es lo que pasa, tío. Esos chavales viven esa vida, ¿sabes? Hay un tema que se llama Online que hablan de eso, de estafar a Amazon, de estafar no sé qué. Pero es que lo hacen, ¿sabes? Lo peor de todo. Y a favor, ¿eh? No, mientras sea... Esto es un mensaje para la juventud. Robad siempre al rico y a las empresas grandes. No robes a la señora. No vayas a un bar de barrio en la vida. No. Roba a Amazon, tío. No pasa nada. Amazon fue. Totalmente a favor. Vamos a pasar a la otra sección, que es la sección de un texto. En este caso has traído Soy leyenda, de Richard Matheson, creo, sí, que lo he dicho bien, del año 54. Soy leyenda. Sí, tío. Que la gente dirá, hostia, Soy leyenda, Will Smith. Sí, a ver, sí. Está inspirado en el libro. De hecho, hay una edición coleccionista de este libro que trae un guión que no fue el del que se hizo del todo. Algo así me comentó mi amigo Álvaro, que es ese sí que pilota de cosas. Pero sí, es un libro del año 54. Sí. Si no me equivoco, es uno de tus dos libros favoritos, ¿no? Sí, tío, American Gods, que es... Fíjate que es curioso, que a mí me gusta el cine, me gusta... Hago foto, hago vídeo, y los dos libros favoritos que tengo al final han acabado en la gran pantalla de alguna manera, tío. Me parece brutal eso. Pero sí, Soy Leyenda, tío, y American Gods para mí son yo. Pues cuando quieras, lee el extracto que tenía seleccionado, la parte que... El final. Justo el final del libro. El final. Así, tío, que tomad, si queréis leer el libro, os vais a comer todo el final. No, joder, nah. Han tenido 60 años, 70 años, pero para leerlo. Yo considero que no es un spoiler si han pasado más de 5 años. Si pasa una semana, tío, lo cuento, pues nada. Pues, mira, pero llevas desde el 54 este libro. Sí, tío. Pues esto es la frase final del libro, tío, y dice... Tosió atragantándose, se dio vuelta y se apoyó en la pared mientras se metía las píldoras en la boca. Se cierra el círculo. Un nuevo terror, nacido de la muerte, una nueva superstición que invade la fortaleza del tiempo. Soy Leyenda. Claro, os voy a contar de qué va el libro, porque al final... A ver, son 170 páginas y salió hace 70 años, tío. Si no te lo has leído y te hago un spoiler, te jodes. Pero es curioso porque pasa lo mismo en la peli. Es un ser humano que se queda solo, aislado, y ve que todo el mundo se convierte como medio zombie, medio vampiro. Y él, a pesar de que en toda la historia del libro te va contando de que quiere sobrevivir, quiere conocer a más humanos que estén en su misma situación, él se da cuenta de que esas criaturas que están pobladas, ahora el mundo pertenece a esas criaturas, a los vampiros, a los zombies, lo que fueran, él se da cuenta al final del libro, cuando ya le secuestran, cuando ya le tienen acorralado, él dice, hostias, es que a lo mejor esto es la evolución. A lo mejor ellos son el nuevo mundo, yo ya no existo, yo ya soy una sombra que tiene que desaparecer. Y es como acaba, dice, hostias, que voy a darle paso a esta gente, aunque sean criaturas diferentes a mí, es el fin de mi era y empieza otra, y por eso es leyenda. Pues de verdad, me lo comentaste ayer el libro, quiero leerlo, me apetece mucho. Este no, que es una edición especial, pero yo, bueno, compro uno. Te regalo. No. Si me lo pillo, mira, lo bueno de Granada, que justo lo hablé en una entrevista hace tiempo, tío, hay varias librerías de segunda mano y que en cambio tienen acuerdo con otras librerías de segunda mano de todas partes, sí, de España, y si le pides Soy Leyenda, a los 5 días tengo Soy Leyenda ahí por 5 pavos, tío. Que merece la pena. La cultura, sí, en Granada, en otras ciudades de España no lo sé, pero en Granada al menos se consiguen enseguida, tío. Es mi ciudad favorita. Yo estoy muy encantado y espero que la gente que nos está escuchando desde Granada también le esté gustando esta charla. Vamos a acabar con una palabra, lo hemos tocado inicialmente, sí, pero me parece un buen cierre con todo lo que hemos hablado. La palabra es migración. ¿Qué significa migración para ti? Pues tío, fíjate que la palabra la podías describir en 10 minutos o en 10 años, pero creo que es un paso más, y que al final todo el mundo lo hace, de una manera o de otra. Lo haces, cambias, evolucionas, tío, te mueves. Y la migración para mí es eso, tío. Es simplemente un cambio que al final todo el mundo de alguna manera tiene. Me gusta mucho porque además, mientras estabas hablando, estaba pensando qué pena esa gente que dice, no, yo no he cambiado de pensamiento en 10 años. Yo, tío, qué pena, ¿no? Qué pena. Qué, sí, pena. Que te has quedado con el pensamiento de 15 años o te, sí, has quedado, sí, con, sí, o con 20. Tío, yo tengo una serie de puntos que digo, vale, voy por estas líneas, sí, pero lo suyo es cambiar, es evolucionar y también moverte. Eso es una migración. Es una migración, tío. De pensamiento, de lógica, pero es un cambio, tío. Claro, es que lo has llevado por ahí, lo estaba pensando, y yo al final he vivido siempre en España, pero sí, creo que he sufrido cambios y afortunadamente no soy el Andrés que era hace 5 años, tío. Afortunadamente. Y lo ves, que hay gente que no lo ve, ¿sabes? Pero sí, yo creo que es algo que ojalá le llegue a todo el mundo y sea para adelante siempre, no para atrás. Pues me parece un cierre perfecto, Pardo. De verdad, me gustaría volver a hablar contigo otro día porque se me han quedado muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es el que hay. Muchas gracias por venir, Pardo. A ti, tío. A ti. Un placer hablar. Y vosotros que estáis al otro lado, muchas gracias por escuchar esta charla. Vuelvo a recomendaros Harlems de Pardo. Pardo Lacos. gracias por estar al otro lado en el 88.5 FM de tu dial. Volveré en 2 semanas con una nueva charla. Nos escuchamos muy pronto. Adiós. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera.